equipaje. Historias que contar. Un pentagrama es nuestro mapa. Para cantar, bailar, jugar, reír, soñar, viajar, leire y ara. Te tiro batu batu batu tu da du little no da da leia. Vuelta canela está para cantar, bailar, jugar, reír, soñar, viajar. No, chip, chip. Se terminó.